La ciudad fue Jerusalén mucho tiempo atrás. La gente le llamaron Cristo. Su crimen fue el amor que él mostró. Soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando mi corona él llevó. Que solo él pudo dar, yo lo hice llorar. Él me enseñó a vivir, y yo lo enseñé a morir. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando mi corona él llevó. Llamado a su padre y haber dicho: pasa de mí, esta copa pásala de mí. Pudo haber dicho: no soy culpable de pecado que nunca cometí. Nunca lo cometí. Por las puertas de la ciudad él salió. Al monte él subió. Y clavado de aquella cruenta cruz, exclamó: consumado es. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando mi corona él llevó. El culpable fuiste tú por tu causa. Sufrió el dolor, su vida dio cuando tu corona él.